Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, muy buenas noches. En este otro miércoles nos encontramos acá en La Alternativa Online con nuestro programa Dark Machine. Por si vieron o escucharon, mejor dicho, que partí yo el programa, es porque acabo de echar cagando a nuestro dueño del programa, que es César Mancilla, ex dueño. Ahora lo cortamos y no va a estar con nosotros en la noche de miércoles de hoy. Así que les habla su amigo Pato Soto y esperemos que tengamos un muy buen programa para hoy. Se viene bien, bien cargado a la guitarra, así que tenemos invitados. Así que vamos a partir el programilla, muchachos, con una banda de Costa Rica. Así que, y después tenemos una banda de Bélgica para que nos sentemos y nos acomodemos para empezar nuestro Dark Machine de hoy. Así que nos vamos con Ex Future, Ex Suicidal, Ex Bulimiacs, con el tema 100% Suicidal Shooting Spray. Este es un demo promocional del año 2011. Estamos hablando de la banda de Costa Rica, que es centroamericana. Este es el primer trabajo de este proyecto EBM, Power Noise. Así que para que le pongan harta baila ahí, muchachos. Y después nos vamos con otra bandita que se llama Fizzy Aviat, con el tema Keep Hope Alive, del álbum Electronic 2C del año 2010. Esta es una banda bélgica. Así que esto es Dark Machine, muchachos, nos vamos. Estás escuchando Dark Machine. Suicidal, it's your fault. If you're suicidal, it's your fault. I think it's your fault. Suicide. Escuchando Dark Machine. Escucha nuestros programas a través de www.laalternativaonline.com. Mantente siempre informado acerca de nuestras novedades y descarga los programas en formato MP3 para que nos escuches desde tu iPod, celular, reproductor de música. La Alternativa Online, de todo un poco. Estamos de regreso, muchachos, acá en La Alternativa Online con nuestro programa Dark Machine. Así que escuchamos a dos bandas, una de Centroamérica, más bien dicho de Costa Rica, como les mencionaba antes, con su primer gran trabajo, esta banda que es como catalogada como Power Noise, EBM, ahí para que le pongan su baile ahí y vamos viendo qué pasa más adelante con este proyecto de Costa Rica. Y lo que le siguió a eso era Fizzy Aviat, que es una banda de industrial rock que tiene varias como tendencias, electro clutch, dark EBM, así que tiene como toques de bandas como Implant, que para los que ubican esta banda, o 32 Crutch, así que para que ustedes ahí le pongan también su cuento. Esto es de Alpha Matrix, el Fizzy Aviat. Y nada, pues, muchachos, seguimos con nuestro programilla y nos pueden escribir a programa@darkmachine.cl para que nos envíen sus comentarios o sus peticiones de música. Se siente frío sin el César Mancilla, parece, ¿eh? Se siente medio raro ahí, no hay quien tire la talla ahí, no hay quien, ¿eh? Quien tire la talla ahí sabrosa ahí, que se moja el potito, no como yo, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer un resumen del programa de hoy. Tenemos a una banda Megahertz, que esto es una banda alemana que es metal industrial. Después tenemos a una banda de Suecia, Project Grudge, The Gear and the Robots, que es también de Suecia. Tenemos otra banda que es Amnistía, Alemania. Así que viene medio variado el programa Ceviche. Y vamos a tener que hablar con Ceviche porque me siento medio solo esta noche, sí, esta noche de miércoles, que está medio frío. Y vamos a tener un invitado que aún no ha llegado, ya me está asustando también. Bueno, César no está con nosotros ahora esta noche porque tuvo algunas cosas personales que hacer, así que se va a encontrar con nosotros en nuestro próximo programa. Un saludo para él y sus... Sí, la pega, sí, la pega es la que manda, porque ya las lucas aquí no están siendo muy buenas en la alternativa, así que va a tener que entrar a moverse con su pega real. Nos echaron del estudio, entre otras cosas, ahí está diciendo... Ceviche. Bueno, como les contaba, muchachos, se nos viene nuestro amigo DJ Starfucker, que es César Moraga, comentándonos un disco, así que de su gusto personal, como lo habíamos mencionado en unos programas anteriores, que íbamos a invitar gente para que comentara discos y de sus gustos personales. Y esta noche es el turno de nuestro amigo César Moraga, más conocido como Starfucker. Así que se nos viene don César pronto. Y nada, falta... ¿hablamos de la fiesta o todavía no? O a la vuelta de música. A la vuelta de la música. Bueno, entonces nos vamos, muchachos, con dos bandas. Megahertz, que esto es un proyecto metal industrial, como les comenté anteriormente. Con el tema Fowler Sauber, del álbum Heuschler, del año 2008. Esto es una banda alemana. Y después, posteriormente, se nos viene... con un trabajo, no, si bien no es nuevo, pero está bastante sabroso ahí, con unas guitarras bien mezcladas, con una electrónica bien Nine Inch Nails, por ahí tiene como sus toques. Estamos hablando de Project Grudge, que en el tema Soul for Sale, esto sería como Vendo mi alma o algo, o Almas para vender. Esta es una banda sueca, así que nada, pues, muchachos, los dejo con estas dos banditas. Estás escuchando Dark Machine. Wenn du ihn quälst oder gar verfluchst, glaube mir, Gott ist nicht mit dir. Ich stehe auf, geh meinen Geschäften nach. Glaube mir, ich tu das Tag für Tag. Doch in letzter Zeit hab ich mich oft gefragt, was mich wohl tief in meiner Seele plagt. Ich fühle mich verloren, nicht wirklich aufgehoben. Vielleicht hat sich da auch nur was in mir verschoben. Es gibt so viel Ängste, die mich erpressen und meine schöne heile Welt auffressen. Ich seh den Fanatismus, der um sich greift. Wir suchen den, der unsere Wunden heilt. Ob du frommes Beten und Pilgerfahrten oder sprichst auf Anschläge und blutigen Taten. Du hört sie auf. Glaub ich an Gott oder nehm die Hölle in Kauf? Es ist nur ein Gefühl, das in mir zehrt. Bleib mir am Ende das Paradies verwehrt. Kann ich dem Nachbar trauen? Es sieht so anders aus. Glaub nicht an meinen Gott und lebt im gleichen Haus. Ich hab zur Sicherheit ein neues Schloss gekauft und zähl auf ihn, dass er mich nicht beklaut. Diese Welt ist so verrückt und kompliziert geworden. Ständig plagen uns neue Sorgen. Ich brauch Beständigkeit und endlich Sicherheit. Ich brauche deinen Halt, Gott, gib mir ein Zeichen. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Ya chicos, estamos de vuelta acá en Dark Machine, después de haber escuchado a Megahertz, una banda alemana de metal industrial, y tenemos a Project Grudge, que también es una banda sueca, que es un álbum no muy nuevo, que es del año 2001. Así que, para todos los que nos dijeron anteriormente que nosotros no ponemos guitarra o no hacemos el crossover que algunos esperaban, así que ahí tienen su dosis de metal industrial. Y lo prometido es deuda, así que... Nos llegó el invitado, nuestro amigo DJ Starfucker. Bienvenido al programa, César. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Así que vamos a tenerlo permanentemente, ya que estamos cagando a César Mancilla. Cambiamos de César Mancilla cambiamos por César Moraga. César por César. Así que, nada, pues, la bienvenida al programa, muchachos. Entras y, a César, sí, sale César. Sí, pues, sí, bailen sin César, después vamos a decir, ¿no? Les vamos a dar una noticia del Baila Duc, ¿no? Tiene aniversario este viernes 13... nuestro amigo Julio con su fiesta Decadence. Y en la pista central tiene full Depeche Mode con los DJ Arian y Cleric. Así que para todos los amantes de Depeche Mode, que hoy, a todo esto, hoy día está de cumpleaños Dave Gahan, cumpliendo 49 años. Así que para los muchachitos que son fanáticos. 49 años en la música. 49 años jalando. Cumple 49 años Dave Gahan, así que para los amantes de Depeche Mode, así que cómanse su tortita por ahí. En la pista 2 tenemos Alternative Rock, Garage y un montón de weas más que no las voy a nombrar. Hay especial de Blur y de Stroke con el DJ Claudio FX, que dijiste tú fuera de micrófono. Claudio FX suena como a un suena preset como que, de algún programa, ¿sí? Como a un pendrive o algo. Como un pendrive o algo así. Bueno, vamos a ver cómo anda Claudio FX. Quizás que dicen de mi nombre DJ. Sí, de nombre. Bueno, esto queda en Avenida Mata, número 129, muchachos, con flyer, vale Luquita. Dos luquitas con cover y 3000 general también viene con cover. Ahí le dan su chimbombo, su pajarete, garrafón para que, y demás es para que vayan bailando y bebiendo alcohol como condenado. Y nos vamos a la música después de haber hablado tanta mierda. Nos vamos con una banda de Suecia nuevamente. Mira, estamos bien suecos con el tema de hoy. La banda se llama The Girl and the Robot, o sea, es como las chicas y los robots, con el tema Wall. Y el álbum Beauty of Decay del año 2010. Y después nos venimos con una banda que también tiene un montón de apodos. Que estamos hablando de Amnistía, que también es como electro, industrial, EBM y todo el cuento ahí mezclado. ¿Qué te parece esta banda? ¿Lo ubicáis tú, César? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece esta banda? O sea, también, las bandas, en la medida en que son capaces de demostrar que pueden sonar de distinta manera en un mismo disco. O sea, que pueden hacer, que pueden hacer como si son versátiles, pueden hacer un crossover, sí, perfecto. Sí. Aunque no sea nada novedoso, me parece, sí, interesante como público. Sí, porque hay un montón de bandas que ya son electro y que ya tú la escuchás y parece un tema interminable, ¿no? de 50 o 55 minutos, y hay bandas que le ponen el crossover o guitarrita. Ahora eso de las etiquetas también es un vicio, en el fondo. Sí, ¿eh? O sea, sí. Se ha viciado bastante eso, como de etiquetar todo. Como etiquetar todo, línea. Que todo tenga que ver con algo como EBM o electro o industrial o crossover o como quieran llamarlo, pero a final de cuentas es música y eso es lo importante, maestros. Así que nos vamos con The Gear and the Robot y Amnistía con el tema Ego Trap. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Time for bed, I shake my head. The beat goes steady like a furnace. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Estamos de regreso acá en la Dark Machine, muchachos, con nuestro amigo César Moraga, más conocido como Starfucker. Bueno, delante tiene unos temitas que son de tu agrado, Megahertz sí, y Project Grudge. Project Grudge, sobre todo, ¿sí? el disco en particular de Project Grudge me parece un discazo. Yo no sé si ellos sacaron trabajos posteriores, la verdad que yo le perdí la huella ahí. Yo sé que hay una especie como de trabajo posterior, pero no es necesariamente un disco. Es una especie como disco de remezcla. Ah, pero del mismo primer álbum. Exacto. Ya, los compadres se quedaron Y mucho tiempo después del disco. Hay bandas que le pasa eso, que como que sacan su triunfal disco y después algo pasa. Bueno, nos pasó con Vigilante, nos ha pasado un montón de veces con Vigilante, que sacó su primer disco de Heroes Code y después se disolvió la banda, quedó solamente el Iván. Posteriormente sacan segundo disco y así. Bueno, pasa mucho, yo creo que en proyectos en donde... Donde hay una cabeza. Exacto, donde son proyectos que más que una banda lo que encontramos son... son cerebros funcionando. Claro, son el cerebro creativo y el que desarrolla todo el tema y tiene un par de invitados que a la larga funcionan, uh-huh. pero solamente como invitados. Ahora, no es nada raro que en grupos que mezclan electrónica o que hagan un crossover con guitarra, no es nada raro que el cuento de la remezcla sea bien común. Sí, es harto común. O sea, de hecho, es cosa de pensar en bandas como Frontline Assembly, que en la mitad de la carrera son discos de remixes y colaboraciones con otras bandas. Un tema también que se va un integrante, vuelve, que es Chris Peterson, claro. que va, vuelve y está en un álbum, después en el álbum siguiente no está. Exacto. Pero ahí, bueno, todo el mundo sabe que la cabeza y el cerebro de Frontline Assembly es Wilhelm Schroeder, que es Bill Lee. Uh-huh. Pero hay hartas bandas así, por ejemplo, Ministry también, pasó lo mismo, sí. era Paul Baker y Jürgensen y Paul Ministry Baker. Ministry algo que hizo muy interesante porque Jürgensen sin Paul Baker funcionó de la misma manera. Funcionó igual. Pero sí, fíjate, tengo los últimos discos, yo lo encontré como que ya se fue como para el metal, pero 100%. Sí. O sea, ya no hay crossover, de hecho, no hay crossover, es netamente metal. Netamente metal, y los últimos discos, que es el Río Grande Blood, y el último. House of the Mole y lo último, que es The Last Soccer. Sí. Son discos netamente metalero. Como metalero, ya tiene otro tilde ya. Exacto. O sea, para los amantes de Ministry, yo creo que sigue gustando igual el tema, pero ya no tiene tanto el efecto de teclado o de electrónica que está entre medio. Hay una textura sonora bien particular de los últimos discos, pero no sé si es posible ya diferenciar eso del crossover, quizás. Sí, hay discos en intermedio de la carrera de Ministry en donde era muy notorio eso, muy de notorio, la mezcla del, notorio, del la mezcla rock o del metal, claro. con la cosa electrónica. Sí, tenía harto de eso en el Salmo 69, exacto. de hecho tenía... Es como el álbum ícono de ellos, exacto. Es como el álbum ícono de Ministry, así que también los programamos un par de veces, así que... Excelente. Nada, pues muchachos, vamos a hablar de... ¿Qué banda trajo usted, maestro? Bueno, yo le traje una de mis bandas favoritas. ¿Mm? Dale nomás, si vamos a cortar el teléfono que me están llamando. Dale nomás, si no hay problema. Una de mis bandas favoritas que... Bueno, cuando César Mancilla, que parece que alguna vez fue el animador de este programa, sí, me invitó... Que en paz descanse. Que alguna vez me invitó a... Sí, oye, y déjame interrumpirte, que hartas veces tú me comentaste que no hayan, que te habían confundido sí. con el César Mancilla. A través de mi página de Facebook muchas veces recibí mensajes, comentarios, peticiones canciones. Algunas veces me pidieron entradas para fiestas que supuestamente yo había promocionado en alguna parte. Ya. Y hay mucha gente que... Es la confusión porque César Mancilla generalmente utiliza el César M. Claro. Entonces la gente asimila que César Moraga es César Mancilla. Sí. Bueno, pero en este momento yo acabo de cortar un serrucho. Acabas de cortarlo definitivamente. A César Mancilla, que ya acaba de desaparecer. Sí, ya. Que en paz descanse. Y el César M. Punto, ahora es César Moraga. Ahora sí César Moraga, así que pueden hacer los pedidos a César Moraga también. Así. César Mancilla me pidió que eligiera algún disco en particular. Lo cual fue bastante difícil porque... Como siendo fanático de la banda se pierde un poco la objetividad. No, y además es que pasa por etapas. O sea, hoy por hoy las cosas que puedo estar escuchando son un par de discos en particular. Pero al mismo tiempo hay discos a los cuales uno tiene mucha cercanía, pero los dejas descansar un momento. Sí, pienso yo que para que como que no te sature un poco el tema. Entonces, sí. Curiosamente, cuando él me pidió que hablara de un disco, estaba retomando un disco que... Que lo había dejado de escuchar un rato. Es uno de mis discos claves, que es The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Pedazo de álbum. Pedazo de disco, pedazo, como de lo dices álbum, tú. Sí. Y curiosamente, justo en el momento en que César Mancilla me dice, háblame de algún disco, era el disco que estaba retomando en ese momento. Era el que estaba poniéndole... Disco que pasó por mis manos años atrás en cassette. Ya. Sí, porque en aquel tiempo... Estamos hablando de un disco que se editó... estamos hablando de un disco que se editó en 94, que es un disco que ya tiene una buena cantidad de años. Por lo menos 15, 16 años. En mi caso, es el disco con el cual creo que Nine Inch Nails alcanzó su mayor punto de... Y volvemos al tema del crossover. Creo que es el momento en donde de mejor manera se puede dar a entender la capacidad musical de Trent Reznor. En el sentido de poder abarcar muchas líneas musicales en un disco. En ese álbum el tipo desplegó todo su creatividad ahí plasmándola en el disco. O sea, de hecho es muy curioso porque el disco pasa por momentos muy estridentes y muy muy ruidosos. Al mismo tiempo hay cambios de intensidad muy delicados. Sí. Después hay cosas muy ambient. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Lleva mucho tiempo. Nos están cortando, ya vamos a la música entonces. Bueno, ¿con qué nos dejáis, César? Porque ya nos está cortando ese biche. Bueno, el primer tema es Mr. Self-Destruct, que es el tema que abre el disco. Es muy interesante en relación a lo que hablábamos hace un rato, se puede partir en mínimo y terminamos en una experiencia absolutamente caótica. Ya. Esto es Mr. Self-Destruct con Nine Inch Nails del álbum de Downward Spiral de 1994. Y nos vamos con eso, muchachos, así que escúchelo. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Nuestros programas a través de www.laalternativaonline.com. Mantente siempre informado acerca de nuestras novedades y descarga los programas en formato MP3 para que nos escuches desde tu iPod, celular, reproductor de música. La alternativa online de todo un poco. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a Nine Inch Nails con su tema Mr. Self-Destruct del álbum The Don't Wear Spiral. Exactamente, maestro, que ya lo tengo yo. Yo soy de papeles más que de memoria. Coméntanos algo más de la banda. Nine Inch Nails, como bien estábamos hablando hace un rato, más que una banda es el proyecto musical de Trent Reznor. Sí, porque es lo que comentábamos delante, que es como creador, productor, sí. Manager y todo lo posible, que como tú bien aclarabas, cada vez que sale un disco y hay una gira, él... ¿Cómo? Es que él golpea y se escucha el... Ah, ya. Dice que no toque la batería, pero no importa, no hay problema. Perdón, voy a dejar la baqueta en el suelo. Deja la baqueta en el suelo, maestro. Que este ceviche es medio acuático, así, le pone talento. La cosa es que, bueno, él arma su banda dependiendo de la gira promocional que tenga el disco. Ya. Lo interesante de Don't Wear Spiral en particular... es que está lleno de alusiones a distintos tipos de cosas, de otras disciplinas artísticas. La canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, parte con un fragmento de una película de George Lucas de los finales de los 70, que fue la primera película de George Lucas, que es THX-1138, una película de ciencia ficción futurista acerca de hologramas y violencia. Ah, qué heavy, no tenía idea. Hay un montón de otro tipo de alusiones dentro del disco y curiosidades. ¡Qué buena! Una de ellas, por ejemplo, es que el disco fue grabado en la mansión en donde la secta de Charles Manson asesinó a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Pero ¿es real? Es la casa. Ya, pero esa información, como si estuve real, es real. O sea, está grabado ahí. Reznor arrendó esa casa como su estudio de grabación. Ah, qué heavy. La casa, obviamente, es la misma casa donde pasó todo esto, por lo cual tiene una carga, obviamente... Sí, como negativa bien fuerte, muy especial. Sí. Todos sabemos que la gente con la que estaba Charles Manson rayó las murallas con sangre de las víctimas a las cuales asesinaron. Sí. Dentro de las cuales hay muchas frases que también se pueden encontrar dentro del disco. Dentro del disco. Como inspiración. La tomó como inspiración. Exacto. Como muerte a los cerdos o cerdos, guerra o levantamiento. Cosas como frases que supuestamente asimilaban un próximo apocalipsis en esos años. En esos años. O sea, ya se habla del apocalipsis, el 2012 de ahora es un pelo de la cola. Si alguna vez fue el 1984, ahora es el 2012. La cosa hay es un que momento que se va a acabar el mundo. Está lleno de alusiones y en realidad Mr. Self-Destruct, que es el tema que acabamos de escuchar, lo interesante es que grafica muy bien el significado y cuál es el contenido del disco. Un ser humano que está en un proceso de desentenderse de cualquier tipo de creencia, de absolutamente cayendo en el vacío y cayendo obviamente en este espiral descendiente. Sí. Que lo lleva en el fondo de la autodestrucción. Qué heavy. Muy interesante, bueno, por lo demás, toda la temática. Tiene un buen pincelazo para los amantes de Nine Inch Nails. Exacto. Sí, está muy bueno. Así que el disco en particular, yo creo que es el gran disco de Nine Inch Nails. Sí, digan lo que digan. Yo tengo una percepción como bien similar a la tuya. ¿Mm? Para mí, el Pretty Hate Machine es un pedazo de álbum que eso es lo más industrial lo más cercano a lo. Se asimila al sonido de finales de los 80. Sí, como que están haciendo las bandas, pero se despega un poco porque también tiene su cuenta. Hay que recordar que durante la época del Pretty Hate Machine, Nine Inch Nails fue telonero de Skinny Puppy. Skinny Puppy, o sea, ahí tenía harta escuela. Harta influencia, sí, porque estamos hablando de una banda que. Partamos que esa es la escuela. Sí, y harta influencia, me imagino yo, en el primer disco. Además, un disco publicado por TVT Records, que es un sello que se caracterizó por el ser la firma que promocionó a muchas bandas de esa época, que hacían esta especie como de mezcla entre la electrónica y algo un poco más cercano a las guitarras. Qué buena. Hoy sabes que me han llamado por el teléfono como 20.000 veces pidiendo tema, parece. No sé qué es lo que pasa con este teléfono ahora. ¿Nos vamos con otro tema? Sí. Uno de mis temas favoritos del disco, que se llama Reptile. Lo interesante es que nuevamente volvemos a esas referencias que había mencionado hace un instante. Podemos encontrar en el medio de la canción un par de fragmentos de películas como La Masacre en Texas, de los años 70, películas como Leviatán y uno que otro sonido sacado de la película Alien de 1979 de Ridley Scott. Lo que escucharemos ahora es Reptile, de Nine Inch Nails, del álbum de Don't Wear Spiral, de 1994. Esto es Dharma Chin, chicos. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso acá en la Alternativa Online con nuestro programa, nuestro, digo, ¿qué es nuestro? Mi programa, digo ahora, mi programa, porque el César nuestro ya, programa. Nuestro, claro, ahora ya cambiamos, como lo habíamos dicho, a César Moraga por César Mancilla, que nos va a acompañar. Yo voy a ser el que va a cobrar el cheque. Claro, el que va a cobrar el cheque, el César, así que el César va a tener que buscarse una pega de verdad y no estar sentado acá en la radio ganando lucas sin hacer nada. Vamos a comentar el ciclo de cine. Y que tenemos ahora en mayo, que es de vampiros, porque tú sabes que en mayo es el mes de los vampiros, César, así que... A chupar sangre se ha dicho. A chupar sangre, entre otras cosas, se ha dicho. bueno, la semana pasada dimos a la Sombra del Vampiro. Excelente película. Que trabaja Willem Dafoe, sí. que estuvo en El Hombre Araña. Película dirigida por Elias Merritt, que exacto. Tiene una película maravillosa como ópera sí. Prima que se llama Begotten. Y como curiosidad te puedo contar que es el director de dos videoclips de Marilyn Manson. Mira tú, ¿eh? Así es. Mira tú. Y tuvo también John Malkovich en esta... Una excelente película. Vampiros. Buena, buenísima excelente. La película. Willem Dafoe, sí. Espectacular. Y tenemos la otra película para el miércoles, que es... Drácula de 1979, que eso es ahora, se está desarrollando esa película ahora. Es el remake de la versión que sí. Conocimos nosotros de los años 20, esta vez dirigida por Werner Herzog. Werner Herzog. Con sí. Don Klaus Kinski, Don sí, Klaus sí, Kinski, sí, no es cualquier ser humano. E Isabella Gianni. De hecho, debo reconocer que esta película es mi versión favorita, es la versión de Drácula, favorita de Drácula. Absolutamente. Porque hay hartas versiones de Drácula, sí. Pero parece que a toda la gente... Hay algo particular con esa película que es muy llamativo. Sí. Y tenemos después Drácula... con otro Don Bela Lugosi. Bela Lugosi, que gran actor y terminó muy mal su carrera. El tipo bueno, esto está dirigido por Todd Browning, que sí. Muchos deben saber que es el director de Freaks, una de las películas que debería estar en la videoteca de cualquier ser humano que se preside tal. Obviamente. El padre obviamente. De Tim Burton, de David sí. Lynch y de muchos otros. O sea, harto le deben un montón de historias a este Todd Browning. Exacto. Y la última es la de Ford Coppola, que es Drácula de Bram Stoker. Que es como, más que de vampiro, es como de amor, como todo un tema de amor, porque al final de cuentas el vampiro está tan enamorado. Que... Yo creo que todos tenemos cierto grado de gusto sí. Por la película, porque a un nivel estético la película es espectacular. Sí, o sea, no, y la fotografía de la película es muy buena para ser nocturna. Francis Ford Coppola... Trató de que se pudiera observar todos los recursos estéticos que se habían ocupado en la historia del cine. Es una sí. Mega producción que, como sí. Dices tú, ya va en la línea más del romance. También en esta película habla de la condenación del conde, del príncipe. De la negación y la venganza en contra y todo de Dios. El tema contra Dios y que en muchas de las películas nosotros no lo vimos eso. Y ahí parte como toda la historia personal del tipo y ahí después se desarrolla el tema... Exacto. No sé si más fiel al libro. Lo que pasa es que Hollywood hizo una caricatura bien particular sí. Durante los años 50 de Drácula sí. Como personaje. Quizás la diferencia está que Coppola se acercó un poco más a la novela. Se acercó un poco más a la novela de Bram Stoker. Exacto. Claro. Tomó una de las líneas claro. Narrativas que es la del romance, porque sí. Claramente es una película y normalmente romántica. Se altindaba a los vampiros como de gay, todo un cuento, exacto. Y aquí es totalmente lo opuesto. Es una historia de amor. Una historia de amor, sí. Hay que destacar la actuación de Gary Oldman. Y sangre. ¿Eh? Gary Oldman sí. Hablando en rumano al inicio de la película, no, tipo, prometiendo sólido, venganza. Sólido. Muy, muy bueno. ¿Dónde es el ciclo de cine? El ciclo de cine acá en el CCA. ¿A partir de cuándo? Así que todos los miércoles parte la película entre las 8, 8 y media. Ya se está desarrollando la de ahora. ¿Habrá degustación de sangre? No, pero tenemos degustación de cerveza y entre otras cosas ahí para que lo vengan a pasar bien. No se cobra entrar liberada, muchachos. Y esto es con el auspicio de un guan que está cortado, que es el César. Trajo las películas. César Mancilla, sí, que en paz descanse. César Mancilla, que en paz descanse, que nos dejó las películas y estamos muy agradecidos de él, a pesar de no veremos la obligación de llevarnos dos y dos a la casa. Sí. Así que eso es el ciclo de cine, chicos, en el CCA. Y les vamos a repetir la fiesta, el aniversario de Electroshock, que eso es el viernes 13. La fiesta se llama Decadence. ¿Tú vas al Valedú o no vas a César? Yo debo reconocer que voy a la fiesta en donde yo quiero. Ah, ya. Mira, yo también el resto del tiempo voy a la iglesia ya, y me dedico a leer la Santa Escritura con mis amigos de la parroquia. Ya, con todo lo... pero no. Opus Dei, obviamente. Obviamente. Claramente. Yo y mis 10 hijos en fila, ya. Uno tras otro. Ya, o sea que ya no podemos diferenciar entre un fiel y un cura, porque también tienen hijos los curas. Ahora está o sea, los curas son fieles a la carne, sí, últimamente. Está, sí, está no siendo más que medio, medio extraño el tema ahí. Bueno, pero los curas lo pasan mejor, porque al final de cuentas tienen cierto grado de... Sí, exacto, cierto grado de impunidad, ganan plata ganan y además plata, gozan bien, como chancho. Gozan y gozan con el tema religioso, que... Obvio. Pareciera ser que es un muy, muy, muy buen el negocio. El gran opio. Sí, muy buen negocio, así que... Bueno... El aniversario de Cans el viernes 13 para nuestro amigo Julio Araya, que está celebrando creo que el cuarto o quinto año ya, si no me equivoco, con sus carretillos ahí ahora en Valeduc. En la pista central tenemos New Wave, Full Depeche Mode, con los DJ Arian y Cleric. En la pista 2, Alternative Rock, Garage, Indie, un montón de tildes más para música que vendría siendo como un pop británico, porque tenemos especial de Blur y de Stroke, así que sería como todo un cuento británico. El DJ Claudio FX, esto es en Avenida Mata, número 129, para los que quieran ahí ir a danzar a Bailaduque. La entrada tenemos con flyer a Luquita, 1,000 pesillos, con cover vale 2,000 pesos, no sé la hora ceviche, parece que tendrá una hora de tope el cover de 2,000 pesos, porque después dice entrada general 3,000. Pero lleguen temprano al... Ah, ya, pero no vamos a decir eso, parece, porque capaz que después nos carrilemos y... Pero como tiene entrada general, 3 lucas con cover también, así que para los que quieran ir a danzar Depeche Mode o pop inglés, ahí en el Valeduc. ¿Qué nos queda ahora? Hoy sé que me quedo como dando vuelta el tema de Nine Inch Nails. Yo, bueno, si bien yo soy más oyente de Nine Inch Nails que seguidor de su historia, así que... O sea, hay muchas curiosidades en torno al álbum. Bueno, lo que no tenía idea era con respecto a eso del tipo había, claro, que había arrendado la casa y todo un cuento. Estaba bien interesante esa de hecho, pincelazo. Hay una especie como de... Ya, no sé, ya pasa la categoría como de rumor en torno al tema. Ya, es que ya como mito-realidad, sí. Tiempo después, esa casa, después de que él deja de arrendarla y la deja de ocupar como estudio, que a todo ¿ya? esto se llamaba Le Pig. Ya. Por obviamente una nueva... Sí, pues. Una nueva relación con el tema de la muerte de los cerdos ya. de Charles Manson. La casa se derrumbó. Ah, eso se sabía, sí, después lo mostraron. Mucha la noticia, gente, mucha gente habla tema, y es gente como... que se llevó trozos de la casa y Reznor se llevó la puerta. Sí, se llevó trozos de la casa, aparte, ventanas. Que era la puerta que estaba rayada con la famosa sangre de las víctimas. Qué heavy. No, sí, hay mucho que hilar dentro del disco. Sí, hay hartos músicos que toman como esa parte de como de los asesinos en serie, por lo de Suicide Command. Lo curioso es que, si bien toda esta relación que se hace con películas de terror, como dije hace un rato, o películas de ciencia ficción, o no sé, pues este tipo de cosas como parece de crímenes y asesinos en serie, sí. por ejemplo, también por otro lado hay mucha influencia de otras cosas que son totalmente opuestas. Por ejemplo, Closer, que bueno, es una de las canciones más conocidas del disco. ¿Ya? La batería que nosotros tenemos, que hemos escuchado siempre, que es la batería característica. ¿La característica? Es una batería tomada de una canción de hip hop de los 70, la cual está procesada y está lupeada de otra manera, por ¿ya? la cual no la podemos reconocer. Pero está tomada ahí. Así como... O sea, tipo, ya fue el momento, como decís tú, culmine de su creatividad. De hecho, Closer tiene un background sonoro que a ratos es curioso, pero es una canción de David Bowie, de los años 80, llamada Crystal Japan. Es casi imposible reconocerla porque está absolutamente destruida, tan mutada, distorsionada, claro, tan distorsionada y mutada, elevada, ¿no? alentada y todo lo posible. Entonces, asimismo como asimilamos este lado grotesco de la influencia, ¿ya? también hay un lado mucho más pop, mucho más melódico, que también vive dentro del disco. También está dentro del disco. Está... Y eso hace que el disco sea interesante. El disco prácticamente es una juguera, el tipo. Exacto, y es una gama muy amplia, sí, tiene de como, sonido. Como muchos tintes de diferentes... Desde el pop a la electrónica, desde el rock más estridente, pasando por este tipo como de filosofía nihilista, ¿ya? a referencia cinematográfica de los 70. Qué o sea, se puede hilar bastante. No solamente escuchar el disco, sino que saben parte de la historia de cómo se grabó y cómo se hizo. Hay mucho detalle que es necesario de repente investigar. Que para los fanáticos... ¿Que haya un fan club acá de Nine Inch Nails? Sí, bueno, yo conozco mucho de los fanáticos que se dieron el tiempo... De averiguar ese no, tema. No, y de cruzar la cordillera cuando Nine Inch Nails vino a Sudamérica y canceló su show en Chile. Sí. Conozco a muchos de ellos que espero que me estén escuchando, les voy a mandar un gran saludo. Sí, adelante. Ellos se dieron la gran... La gran paja. La gran paja, sí, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero en casos como este no es una paja porque es movido por la pasión. En el sentido, no digo paja que sea como... No, la inversión de plata, la inversión de tiempo, las horas de viaje. Sí, y pudieron ver esa gira que... Un poco de hambre, qué sé yo. Ver esa gira de Nine Inch Nails que no llegó a Chile. El fanatismo da para todo eso, sí. Un par de años después los tuvimos acá en Santiago. Sí, ese concierto estuvo magistral. Magistral, sí. Estuvo muy, muy bueno. Así que hay muchas cosas interesantes dentro de la carrera de Nietzsche, ¿no? En sí, particular de esa etapa. Sí, es para que la gente no solamente le ponga como atención, digamos, al sonido. Al sonido, sí. Bueno, muchachos, nos vamos a la música, nos alargamos un poco, ceviche, ¿no? Sí. Pero no importa, ya. No importa si el jefe no está. El jefe, ¿qué jefe? El jefe soy yo acá. El jefe soy yo, si el jefe está cortado. Bueno, nos vamos con Static Sky, que esto es una banda de Holanda. Con My First Time del álbum... Suecia y Holanda, presente. Sí, hemos tenido como harto cuento ahí con el tema... Europeo. Con el álbum se llama They Look to the Sky, del año 2011. Esto está fresquito, así que para que le pongan atención ahí al... Y vamos a comentar un poco el disco. ¿No nos queda tiempo? ¿Sí? Ya. Bueno. Ya nos vamos con eso y después vamos con una banda de los United States. Así que esto es FGFC 820 con el tema Victim. Esto es Dharma Chin, chicos. Estás escuchando Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Continuamos, chicos, con Dark Machine. Y nos vamos a la máquina del tiempo, como lo denomina mi ex colaborador de acá, César Mancilla. Nos vamos a la máquina del tiempo y vamos a escuchar a... No lo hemos pelado, sino... No, así un buen amigo, César. Lástima que ya no está con nosotros, pero bueno. Se agradece todo el tiempo. Se agradece todo el tiempo y todo lo que me hizo crecer como persona y como locutor de esta humilde cuchitril. Vamos a hablar de Hafler Trio. No sé si tú ubicas esta banda, sí. César, sí. De hecho, nuevamente volvemos al tema del cerebro. Exacto, volvemos al tema del cerebro creativo, que de Hafler Trio es solamente el nombre, porque... Productor, cantante, compositor. Productor, cantante. No, pero fíjate tú que si bien la gente que él invitaba, estamos hablando de Andrew Mackenzie, que es el gestor de este Hafler Trio, quien nació en el año 1963 y lanzó su primer single, que era un 7 pulgadas. Esto fue a la edad de 14 años, el muchacho ya estaba haciendo música a la edad de 14 años. Y esto era una banda punk que formó, que la banda se llama Carne. Así que no sé si alguien tendrá tiempo y todo el tema para pa meterse ahí, pero el tipo a los 14 años ya estaba haciendo música punk. Y tuvo muchos colaboradores, a pesar de que se llama The Hafler Trio, siempre fue la mente creativa de Hafler. Y estuvo Steve Stapleton, que nosotros lo pasamos también, que es de Northwest One, que lo pasamos con el César. Estuvo Eddie Newton, que es de Club DBA. Yeah. ¿Quién más? Estuvo Blixa Berger. Estuvo Don Blixa. Sí, Don Blixa Berger. Estuvo Genesis Piorich. David Don Tire. Genesis. Bueno, Doña Genesis. Ahí tenemos Genesis. Todos. Y nosotros hemos pasado, no sé si tú has escuchado los programas anteriores, César, que hemos hablado un poco de bueno, tengo tiempo entre medio de mis reuniones en la parroquia. Estuvo también David Tibet de Car 93, que también no lo pasamos por aquí. Y... Bueno, el hablar de punk y hablar un poco de esa transición no es tan extraño por los años de los que estamos hablando. Claro, porque no había nada, no había como ahora, que todos tildamos, como decíamos en un principio, la que etiqueta, tildamos la etiqueta de electro, la etiqueta de metal industrial. Exacto. Se etiquetan como muchas las bandas de un estilo para que la gente diga, ¿sabes que me gusta esto? Y entonces vais como por una beta escuchando ese tipo de bandas. Más creo aún que... en años en donde la electrónica tenía aún el carácter de ser rupturista. Claro, no tenía esa imagen de música bailable, feliz y agradable de hoy en día. Como comentamos también esas cacofonías, como lo es Intersección de Neubauten. Entonces era como rupturista, como dices tú, en cierta medida. Y... Entonces no es tan extraño de repente saber de gente que tuvo un pasado punk y que... Sí, y que después termina... Bueno, yo empecé escuchando música punk, uh-huh. Estoy hablando, bueno, hace un buen rato atrás, y después encontré mi beta en la parte como más teclado y más todo eso. O sea, yo siempre he sido como para ese lado, así. Las etiquetas dan lo mismo, si en el fondo el tema es sí, la actitud sí, detrás de la música. Yo fui muy fanático de Exploit, me gustó mucho uh-huh. esa banda, aún me sigue gustando, y encuentro que una banda como que ha tenido, sí, estás, no, el timbre es en la casa del lado. En la casa del lado, no en nuestro estudio. Pensé que era no. Policía de investigación. No, aún no. bueno, parece que nos desviamos un poco el tema, estamos hablando de Hafler Trio. Y nada, pues muchachos, tienen que ponerle atención. Como dijimos, estuvo Genesis Piorich, que es un maestro. Es la abuela del industrial. Exacto. Esta es la abuela. Y estuvo Blixa Berger, que. Uno de los grandes músicos del último tiempo. Uy, es un músico espectacular. Versátil, o sea, como él solo. Versátil, increíble. Que nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo acá en Chile. Exacto. Vino con... Don Nick Cave. Con Nick Cave. Con otro Don. Sí. Y... Me llama la atención porque yo creo que fue la primera y última vez que tuvimos Nick Cave en Chile. Basta recordar sí, que fue sí. una experiencia bien negativa. Sí, fue horrible porque, bueno, ahí nosotros ahí demostramos toda nuestra cultura. Nuestra entre cultura. Comillas. Que no tenemos, que la perdimos durante mucho tiempo y parece que ahí quedó plasmado que cultura no tenemos mucha. Así que nosotros tratamos de culturizar a la gente con el tema de las bandas para que no solamente... digan, oye, escuché Hocico, escuché Combi Crisis y para que la música es una sola, de dónde, pero para que la gente sepa más que nada de dónde viene todo el tema, porque nosotros empezamos con Throbbing Gristle. Exacto. Y fuimos pasando por ahí por varias bandas que son como los pioneros de toda esta música que nosotros escuchamos hoy en día. Es para que la gente sepa las raíces de este tema más que nada. Bueno, pasa algo muy curioso que te debe haber pasado a ti cuando estuvimos en Chile por primera vez a Nitzarev. Sí. Que parecía que había, en el público era un asunto familiar porque había 100 personas. Habían, ¿qué? 300 personas. 300 personas, eran todos amigos. 299 se ubicaban, se conocían. Sí, era como un ambiente familiar. Sí, ahí quedó totalmente demostrado de que de que hay dos públicos como muchas cosas en nuestro país que tenemos de dos, pues tenemos dos leyes, tenemos un montón de cosas de dos, entonces ahí tenía un público que, exacto, que nació con la música de los 80 y otro que nació con hocico de ahí hacia arriba. Claro. Así que para esa gente que escuchaba nació con hocico para arriba, también tienen que mirar un poquito la nació historia. Nació con el hocico para arriba. Claro. Así que para que miren un poco la historia y no es en Malalita. Así que, bueno, The Heifer Trio sacó un compilado que se llama The Great Aria de la Mute Record. Y el nombre tuvo hartos problemas porque el álbum se llama el nombre del compilado se llama Martillo de Oro. Yeah. Entonces ahí como que tuvo mucho una alusión política heavy a todo el tema nazismo y todo eso. Así que a pesar de que todas las bandas están en contra de esto, porque bueno, nosotros sabemos que hemos conversado mil veces. En Alemania esto está proscrito y no podéis hacer nada. Bueno, pasa lo mismo que decías tú hace un rato cuando me hablaba de que la gente muchas veces repara los detalles pero no investiga qué hay detrás. Sí, no investiga y pasa con mucha gente que aquí tenemos como una gente que sigue esa corriente pero sin investigar más allá y solamente por un tema... Que la gente de Laibach ocupe uniforme no quiere decir que sean pero militares. Pero la gente de Laibach, ojo, que no ocupa un uniforme alemán, no, es un uniforme ruso. Exacto, pero entonces, la gente relaciona automáticamente con que claro, eso es pro-militar y si tú le pones oído al tema Tanzberg Laibach, es una burla. Tipo, es una burla que baila con los gringos, que baila con Hitler, baila con un montón de gente. Entonces, en el fondo dice que este es el baile Laibach. Vengan todos, son bienvenidos a bailar. Quien no tenga claro eso, es necesario que vea aquel gran documental acerca de Laibach llamado Divided States of America. Tremendo documental. Es un documental espectacular. Y eso es como gran parte de la historia de lo que es Laibach. Y lo dejó totalmente demostrado con ese documental, que es un pedazo de DVD. Así que para la gente... Es una recomendación. Una recomendación muy, muy, muy buena. Esto es de Heifer Trio, así que nos vamos haciendo muchachos, un poco de historia. Haciendo un poco de historia acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. seguimos con nuestro, mi programa Dark Machine. El César se va a salir enojando, se va enojando. Dark Machine pertenece a Pato Machín. Sí, Pato Machín Soto. No, Machín no, porque es J Machín, pues, así que no, no, no. Vamos al tiro de la música porque hemos hablado como condenado esta noche, así que vamos a presentar una banda mexicana, no sé si tú la hayas escuchado, un nombre medio extraño, se llama Somaxón. No me suena, pero me imagino que debe ser, sí, de tiene, aquellas bandas post-hocico. Post-hocico, sí, tiene harto que ver con eso. Tiene, dice aquí, es un símil a Dulce Líquido. De hecho, tienen un tour pronto que se llama el Tour Tortura, que comparten escenario junto a bandas que son conocidas como Mordachus, Selector, que lo tuvimos acá, que no uh-huh. tuvo mucho. No sé si tú no tuvo, lo comentamos un rato atrás, pero no tuvo como, le faltó como puesta en escena a Selector. Faltó un poco de actitud en medio, vivo. Medio pobre, así. Sí, un poco sí, apagado. Un poco apagado el tema, pero es una buena banda Selector, le falta como más presentación en el cuerpo, pareciera ser. Así que, nada, pues nos vamos con Somaxón y el tema La Razón. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Demostraste ser lo más débil y lo más egoísta que he conocido. Yeah. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Para los que acaban de escuchar a Sobaxón, esta banda mexicana, esto es un, digamos, como un EP, porque trae 8 temas. Yo diría que esto es un álbum ya, ¿cierto? Pero viene con 3 remixes o 4 remixes. Entonces es un EP pichicateado. Sí, pichicateado. El track 1, esto es el infierno. De esto tiene harto de hocico, ¿eh? Tiene todo el cuento de hocico. ¿Cómo se llama el segundo tema? La forma de sanar, la razón. Esto es guerra. Este tiene todo el implante de hocico. Bueno, parece que hay estas bandas que siguen el tema de hocico, a pesar de que ya está como medio saturado el tema de seguir a hocico, porque lo hicieron en Europa, lo hicieron en varios lados, así que... Claro, obviamente marcó una pauta en Sudamérica también. Yo creo que marcó una pauta, como lo hizo en su tiempo Front 242 en los 80, y marcó una pauta como que hizo como una renovación en cuanto al sonido musical. No, yo creo que lo más llamativo hocico es su éxito en Europa, o sea, como una banda, digamos, americana. Tiene a 3.000 alemanes gritando sus canciones, aunque no sepan lo que dicen. Sí, bueno, a nosotros nos pasa harto de eso también. Exacto, porque nosotros, es como devolver la mano. Devolver la mano en cierta medida, que los tipos cantaban y allá no era hocico, era okiko, ¿no? Claro. Era okiko para los alemanes. Así que ahí, para que le pongan ojo ahí al último álbum o Maxi EP, o ya no sé cómo llamarlo. Este es un EP en el fondo, con un par de remixes. Así, esto es del año 2011, estos mexicanotes, así que órale y pónganle paila ahí a esta bandilla. ¿Se nos queda algo en el tintero? Nada, por el ciclo de cine. ¿Tú, muy buen ciclo de cine? ¿Tú no has venido al ciclo de cine? ¿Eh? De hecho, que en deuda con el ciclo de David Lynch. Hay una sorpresilla por ahí, que la Mariela... Ah, perfecto. La gente creo que quedó con ganas de más del ciclo de cine de Lynch y creo que... Ya me da vergüenza mirar a Mariela por no haber venido. Uno de los buenos ciclos de cine que hemos tenido en cultura, porque la gente respetó mucho el tema. Aparte que hubo una muy buena elección de las películas que se estuvieron dando. Sí, y ahí pareciera que viene un bis de... Qué bien. Más adelante ahora está programando otro ciclo de cine, que es de Stanley Kubrick. Excelente. Que es posterior al ciclo de vampiros que tenemos ahora... Eso es para junio, así que se nos viene Stanley Kubrick. Perfecto. Así que para que la gente que viene a los ciclos de cine se mantengan ahí... Al tanto de lo que es nuestro ciclo. Ya, pues bueno, yo me despido, voy a despedir a nuestro amigo. Gracias por compartir el escenario. Gracias por la invitación. Acá con De la Dalma Chin y gracias un saludo al César. Gracias por darme este espacio y por el reemplazo de César Mancilla. Y por el reemplazo de César Mancilla, que en paz descanse nuestro buen amigo. Si él está escuchando, que sepa que lo haré muy bien, ocupando su puesto de aquí a fin de año. Sí, ya. Nada, pues nos vamos a ir con música. Qué mejor. Y por mi parte me despido hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Ceviche. Que estén saludos bien. Saludos para todos. Adiós. Saludos a todos. Que estén muy bien. Y no se olviden de venir a Cultura. Esto es Presto Fervans, una banda de Suecia. Estoy muy bien cargado a los suecos. ¿Eh? Y nada, pues que estén bien, chicos. Chao, chao. Chao. Jesus Christ. It's a bloody massacre. Master.